Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Soy la radiopatio de recreo del Instituto César Manrique, de Arrecife. Ah, la radio patio del Instituto César Manrique. Sí, ¿y tú quién eres? Yo soy la radio Ondas Yaiza de Lanzarote. Patios de recreo y Ondas Yaiza de Lanzarote. Más música, más información, más entretenimiento, más radio. Bueno, volvemos con el programa y venimos a hablar de algo novedoso que se estrenará el próximo 30 de mayo y es una película basada en Canarias. En efecto, la película de la que estamos hablando es una película dirigida por Armando Ravelo. La verdad es que estoy muy orgulloso de esa peli porque es canaria y trata sobre la historia de Canarias. Bueno, también se podría decir que es una película que nos va a meter un poco en lo que es la historia sobre los aborígenes canarios. Este proyecto ha contado con una subvención de 180.000 euros para la película. Bueno, también hay que puntualizar el hecho de que es una película grabada aquí dentro de las islas y que es algo que ha llevado su tiempo y el director de esta película, Armando Ravelo, se ha tomado su tiempo y es algo que lleva bastante tiempo, según he oído en algunas fuentes, para llevarlo a cabo. O sea, no es algo que haya salido así porque sí y ya está. Además, están grabadas en buena calidad con una cámara de la famosa trilogía de Piratas del Caribe. Antes había escuchado que se habían empleado 180.000 euros, pero es que ese dinero no fue en íntegro, sino que fue recogiéndolo por partes, que no fue todo que te dan el dinero así sin más. Para mi opinión, esa cifra es muy baja y se hubiese obtenido un poquito más de dinero. La cosa es de la forma que se ha conseguido el dinero, ¿no? En varias partes. También ha ayudado Televisión Canaria a patrocinar la película. Y además el tráiler lo podéis ver todos por YouTube buscando solo el título de la película. La verdad es que yo también creo que deberían intentar hacer más películas sobre Canarias. O sea, sobre otro tipo de temática de películas, como ciencia ficción, cosas así. La verdad es que nos habíamos saltado un punto que también es bastante importante y es la presentación de cada uno. Por allá atrás tenemos a Alejandro. Bueno, yo les iba a dar mi opinión. Me ha llamado bastante la atención el vestuario que se ha usado y el paisaje, y sobre todo que es Canarias, y el director también. Y bueno, apoyar esta película y como ha apoyado el gobierno, Televisión Canaria y todo. Antes de continuar con el debate, vamos a la presentación de todos los que estamos aquí. Yo fui la que comenté antes y me llamo Laura López. Aquí acompañando Oliver Hernández, Neos Álvarez, Atener Yenes y como la última presentadora, pero no menos importante, Juana Rodríguez López. Vale, comencemos con el debate y dejemos de aburriros tanto, y el debate va sobre el cine histórico. Espero que disfruten y que también se rían bastante. Bueno, para mi gusto el cine histórico es bastante basura, porque ¿para qué queremos saber dónde venimos si ya eso es pasado? O sea, el pasado hay que olvidarlo y vivir el presente. Vale, pero ¿qué te dice a ti que no puedas aprender sobre lo que ha pasado antes y no puedas intentar mejorar las cosas y no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado? Yo creo que estamos mucho más avanzados que antes, porque si lo piensas bien, antes íbamos descalzos y ahora al menos tenemos zapatos y coches para ir por ahí. En esta película podemos observar cómo eran antiguamente las tribus y cómo se organizaban para sobrevivir. Y ahora podemos ver que ya somos tenemos más tecnologías para obtener beneficios y poder vivir. Bueno, sí, pero es que a mí no me interesa de dónde venimos porque la verdad que, no sé, o sea, ya hemos vivido todas esas tribus, ya nos han conquistado, ya ha pasado la historia y para eso lo leemos en los libros de geografía, que para algo estamos dando esa asignatura en el instituto. Vale, pero es que en los libros te ponen una cosa y yo sinceramente, a mí me gusta leer, porque me gusta leer, pero no a todo el mundo le gusta pegarse, por ejemplo, en su casa una hora o dos horas leyendo historia. Es preferible coger y ponerte a ver vídeos en vez de estar dos horas leyendo, pues por ejemplo, lo que tú tardas una semana en leerte, en la película te lo ponen en dos horas. Sí, pero la cosa es que en una película te la pueden poner dos horas y resumido, no sabiendo todos los capítulos que hay en esa historia, sin detalles, porque pueden haber un resumen, que es lo que suele haber en las películas. Mi nombre es Carlos Delgado Hernández y Oliver, no te entiendo porque no sé cómo no te puede interesar el cine histórico si nosotros somos de Canarias y encima vives ahí. A mí me gustaría, por ejemplo, saber de dónde vengo y todo lo que hemos sido. Tú eres tú y yo soy yo. O sea... No es que critique la película, sino que no me gusta el cine histórico. Grandes títulos como Gladiator, 300, películas de esas historias. O sea, no estoy criticando esta película. Vale, pero lo que yo te quiero preguntar es, tú, si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿Pegarte una semana leyéndote un libro y empollándotelo? ¿O ver, por ejemplo, una película en la que te puedes entretener y te la ves en dos horas o en tres? Realmente yo no perdería mi tiempo viendo nada de historia porque no me gusta. ¿Pero qué dices? A ver, es que es ilógico. Nosotros se supone que somos la nueva generación y debemos de saber tanto como las posibles cosas que hay para el futuro, también lo que nos antecedió. O sea, no solo centrarnos en el futuro, también tenemos que conocer el pasado. La verdad es que no me interesa el pasado, porque ahora mismo la vida la estoy viviendo yo, no la vivieron mis antepasados, porque... Lo que yo digo es, si... Vale, a ti no te importa el pasado ni nada, pero ¿quién te dice que tú no puedas cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado? Porque sabiendo ya los errores que se han cometido, lo que haces es que no cometes los mismos errores. La vida es sencilla. Errores los vas a cometer sí o sí, pero de esos errores puedes aprender. Y no, prefiero aprenderlos yo por mi propia piel que ver una película y ver que sí, vale, se han equivocado, muy bien, tal. Pero es que a mí no me enseña nada, porque las cosas es que tienes que vivirlas tú, día a día. Si tú ves una película histórica, es no solo porque te gusta, sino también porque eres curioso y te interesa saber qué ha sido y qué puede llegar a ser. Me llamo Wichi y yo, en mi opinión personalmente, creo que lo que dijo Jenny ha sido muy impactante y coincido con ella porque cada uno tiene sus opiniones sobre las películas históricas y todo eso. A ver, Oliver, tío, no te entiendo nada, la verdad. No sé qué opinión estás diciendo, ni la tuya, Neos, porque si no quieren saber ni de dónde vives ni nada y es una buena... Es un buen cine y ustedes no se quieren enterar de nada, entonces no vais a tener cultura nunca. Ahora mismo, Carlos, la verdad que no te entiendo porque ahora mismo están vendiendo más las películas de comedia y de acción y de ciencia ficción a las que las películas históricas, porque si tú te fijas, hace poco se ha estrenado Fast and Furious, como todos sabéis, y ha sido un peliculón, y es de acción y ciencia ficción porque hay algunas cosas que eso no suele pasar en la vida real. Y esa película ha sido un taquillazo, pero en cambio... Tú pones una de historia ahora mismo y no vende lo mismo. Sí, pero es que a mí Fast and Furious ni me va ni me viene. A mí me gusta más el cine histórico y el de Canarias. Ay. Sinceramente, no sé lo que estáis diciendo porque no entiendo cómo alguien puede pensar así. Creo que las películas de historia no sirven para nada. Si quieres saber historia, pues mira tu libro. Sí, ¿de qué sirve ver una película de coches y tíos ahí que no hacen nada? Si es un guión y lo han grabado así hace dos días atrás. Por lo menos con esa película te enteras de todo lo que pasó. Pero tú vas a saber que un guión de dos días, o sea, son dos horas y 33 minutos. Eso no se hace ni en un día porque tienes que imaginarte todo el guión. Tienes que rodar todo. Y por favor, esperen un momento. Y tienes que rodar todo, editarlo. ¿Tú qué vas a saber detrás de todo lo que hay en el cine? Vale, pero tú estás diciendo de las películas de acción que llevan un montón de trabajo. Pero, ¿qué te dice a ti que las películas históricas no llevan el doble o el triple de trabajo? Porque, eso, a ver, no tiene el doble ni el triple de trabajo porque es lo mismo, porque es el mismo trabajo, tienes que hacer todo. Lo único como mucho sería el vestuario, pero eso vas a un chino y te lo compras barato. Tío, para el carro, que yo en nombre de los chinos decimos que también vendemos cosas de calidad, que es culpa de los comerciantes que compran cosas de mala calidad. Sí, bueno, pero es que la cosa es que tú no vendes bien porque tú trabajas y tú te pasas 24 horas encelado. Y la cosa es que nosotros, los alemanes, por ejemplo, ya que estamos hablando de así de países, los alemanes con 8 horas le da para hacer un buen trabajo. A ver, chicos, ya, relajen. Yo quería intervenir en algo que dijo Oliver antes y que me llamó la atención, y es que, a ver, ok, que las películas de ficción, de ciencia ficción están bien elaboradas y todo, pero las históricas también, o sea, tienen que buscar vestuario, música, tienen que investigar, trastocar lo que hay en el fondo de todo, tienen que saber idiomas, lenguas, no es solo el desarrollamiento de la película, o sea, es más aún que en una película de ciencia ficción. Yo creo que una película de historia la podría hacer yo también en mi casa. Te cuento cualquier cosa que vea en un libro y haz una película, con que dure más de una hora. Exacto. O sea, la cosa es que para hacer una película de ciencia ficción tienes que inventarte tú las cosas, no las tienes que leer en un libro y después solo aprender de eso. Exactamente por eso es más difícil hacer una película de histórica que una de ciencia ficción. Y Oliver, por lo que acabas de decir, ¿vale? Que me acabo de quedar un poco ahí. En primer lugar, las de historia, vale, las de ficción te puedes inventar lo que a ti te salga de la mente y lo que te venga a ti. Pero para las de historia se lleva muchísimo más trabajo, porque tienes que hacer traducciones de texto, tienes que informarte y no puedes decir lo primero que se te venga a la cabeza. Ya, pero ¿para qué está el Google Traductor? O sea, ¿vas ahí y te traduces todos los textos que te dé la gana? Pero Neo, ¿qué estás diciendo? Una película de historia en tu casa. Si hace 2 meses jugabas al Minecraft, lo menos. Y a ver, Oliver, tú dices películas cuando en realidad las de Canarias son mejores porque nos enseñan y además es de donde venimos. Primero, yo no juego al Minecraft ni hace 2 meses ni nunca. Y no sé qué coño estás diciendo ahora, si eso no tiene sentido. Estamos hablando de historia, no de juego. Exacto, además, la cosa que es que, vale, que nosotros venimos aseados a hacer un programa de radio y la cosa es que Neos puede hacer una película en su casa perfectamente porque ahora mismo existen muchos tipos de editores de vídeos, de películas, de lo que te dé la gana. O sea, puedes editar tú lo que quieras y hacer tu mundo, que para algo está el contenido de YouTube ahora básicamente, que ahí puedes descargar películas, hacer vídeos. ¿Qué contenido de YouTube? Si ahora lo que realmente falta es quitar una asignatura como puede ser empresariales y meter una de cine y así aprenderíamos más todos. Que quiten matemáticas, hombre, que para nada sirve, que ya están las calculadoras. Me la marqué, güey. No, Vale, tú quieres que te quiten matemáticas, pero el día que te quiten la calculadora, ¿qué vas a hacer? Pues con la mente, pero como ya, o sea, ahora mismo, a ver, ¿para qué quiero yo las ecuaciones de segundo grado? Y nos estamos desviando del tema porque ahora mismo la cosa es que estamos hablando del cine histórico, no de matemáticas, aunque lo haya sacado yo, pero nos estamos desviando demasiado. Es que el tema es ese, que lo sacaste tú. Pero ¿cómo de la mente? Si ya no te acordarás ni de restar ni de dividir. Y me lo dices tú que suspendiste la primera evaluación de matemáticas. Creo que deberíamos de volver al cine histórico y a un modo más o menos de reposo y volver al tema principal. La verdad es que no entendí nada de lo que estaba pasando, pero me quedé con algo que dijo, no sé si fue Oliver o Neos, de que... Ah, ya sé, que quieres que cambien las asignaturas por películas, pero si dices que no quieres ver películas de historia, históricas porque no te gustan, ¿por qué exactamente quieres que las cambien si no te gustan? O sea, no tiene sentido, o sea, no tiene lógica. El que comentó eso fue Carlos, no fuimos ni Neos ni yo. Sería Carlos el que tendría que cambiar eso. No, yo lo que dije es que podían quitar una asignatura porque el cine me parece más interesante. Vale, pero que él no vaya a hacer una película no significa que no le guste el cine. Pero a ver, igualmente tú qué sabes que puedo hacer él en el futuro. Pues ahora mismo parece que sé más que usted. No. Bueno, yo voy a intervenir. Soy Paula Amonte y voy a hablar sobre una polémica que está habiendo ahora sobre las asignaturas y el cambio de asignatura, que si pone, que si quita. Yo pienso que hay que poner una asignatura de referencia con el cine, porque al igual que plástica, música, fomenta nuestra imaginación, podemos crear diversos proyectos, etcétera. Mi opinión es esa. Y tampoco es necesario saber si la guerra mundial fue tal, si yo no sé qué. Tantas historias deberían poner asignaturas más de referencia. Perdón que te interrumpa, pero estamos en un debate sobre el cine, no sobre las asignaturas de clase. Yo estoy hablando de asignaturas referidas al cine. Vale, pero... Para fomentar la imaginación y que, yo qué sé, salgan más productores, más películas, más historias. Vale, pero es que... Yo no te, en ningún momento te he quitado la razón, ¿vale? Pero estamos hablando sobre el cine histórico y tal, y saltas tú con las asignaturas, que no sé, no... Pues tú también saltaste antes con lo mismo, y así que no sé por qué ahora mismo eso le tienes que, te tiene que importar a ti. Exactamente. ¿Por qué se han creado esas películas? Espera. La verdad es que no me parece correcto que estos señoritos de aquí digan que Ateneri o Paula o quien sea salgan con temas que no tienen que ver, porque es que ellos también salieron antes con lo de los videojuegos y tampoco tienen nada que ver con esto. Perdona que te responda, pero es que la cosa no fue que ni Neos ni yo saltamos, fue Carlos el que saltó con los videojuegos, no nosotros. Pero vosotros también saltaste. Bueno, entonces no saltes con lo que fuimos nosotros, porque ahora mismo básicamente se nos está yendo el tema y es el cine histórico. Pero si yo no he saltado con los videojuegos. Si dijiste que aquí yo jugaba al Minecraft. ¿Y qué? Solo he dicho un videojuego, pero no me estaba refiriendo de hablar de temas de videojuegos. Entonces, ¿para qué hablas de videojuegos? Pero vosotros fuisteis los que decidiste seguir la corriente. Que sí, anda, que hay que hablar del cine histórico y no de videojuegos ni ya. Cosas así, ¿sabes? Bueno, ya está, ¿eh? Relájense un poquito. Relájense un poquito, ¿no? Que ustedes también están metiendo puya, ¿eh? No, ¿y vosotros qué? Yo creo que deberíamos empezar de nuevo a hablar sobre las películas de historia y sobre todo sobre las películas de Canarias, porque estamos perdiendo el tiempo aquí. Vale, pues te voy a hacer una pregunta a ti, Neo. ¿Me puedes explicar por qué dices que el cine histórico bueno, no te... Perdona, pero yo creo que aquí ninguno estamos perdiendo el tiempo, sino que lo estarás perdiendo tú. Pues ahora que... Después de escuchar eso que acabas de decir, creo que ha sido una pérdida de tiempo escucharte. Bueno, la verdad es que me interesa. Si a ti no te interesa el cine histórico, ¿por qué razón viniste aquí? ¿Por qué no te vas a tu casa de una vez? Porque aquí nos pagan y en cambio a ti no. ¿Cómo que no me interesa? Si yo quiero hablar de eso y sois ustedes los que habláis de otra cosa. A ver, a ti no te interesa. Porque estás diciendo que no estás hablando de histórico. Ya estás hablando de otras cosas, ¿no? Ya estás hablando de otras cosas. Pero si vamos a hablar aquí de historia, ¿para qué me dices eso? La verdad es que la peli a mí no me gusta nada y el tráiler lo veo que no me gusta a nada. A ver. Porque veo ahí un lobo con una máscara. Te estás desviando otra vez, no estamos hablando eso de película. Eso me lo compro yo en cualquier sitio. Ya dejamos sitio. De hablar de la película. Estamos eso hablando me lo compro del yo cine cualquier histórico. Sitio. Y eso no es una peli de cine histórico. Pero ya no estamos hablando de la película, estamos hablando del cine histórico. Pero esa película está basada en el cine histórico y así se y podemos referirnos a esa película porque es lo que acabamos de ver justamente. Vale, un momentito. ¿Puedo retomar la pregunta que estaba haciendo antes de que me interrumpiera? No puedo. Vale. Okay. Neo, a ver, tú dijiste que el tráiler como que aburrido, pero yo opino que en un tráiler lo mejor es que sea básico y que no salgan coches volando, como en otras películas. Bueno, respeto tu opinión, pero sigue sin gustarme. A ver, ahora mismo, ¿tú qué vendes más? ¿Viendo tres tíos peleándose con palos o viendo coches volando por todos lados? Vale, pero es que las películas moderna y todo lo que ustedes están diciendo de ciencia ficción y todo eso es que todas tienen la misma historia. Lo que tiene el cine histórico es que cada película te cuenta una historia diferente. Bueno, si tú lo dices, pues. Y que también fue verdad, o sea, no es algo que fue inventado, sino que es real. ¿Y quién dice que dentro de unos años, con todo lo que está avanzando la tecnología, no pueda ser real? Bueno, llevan desde hace años intentando inventar coches que vuelan o que planean por el agua y todavía yo no los he visto. Tú no los has visto, pero ¿y quién dice que en el Pentágono en Estados Unidos? Porque ya hay modelos en y se han visto... En el Área 99, ¿no? Pues sí, y todo el mundo sabe que existe, porque ya hay varios hackers que los han descubierto. Y además, hay modelos, lo que pasa es que no los han sacado a la luz porque no están seguros y tienen que hacer varias pruebas primero para revisarlo. Una pregunta, ¿a qué vinieron ahora los coches? Es que no lo entiendo, perdón. Los que lo sacó tu compañera Jenny, no fuimos nosotros. Vale. Perdón, yo no estaba hablando de los coches, estaba hablando de la historia y de lo que puede llegar a ser o lo que es o fue. Ahora parece que no sabemos ni lo que decimos ya, ¿no? Bueno, me llamo Angélica. Considero que independientemente de la categoría de cine a la que se estén refiriendo, cine histórico, comedia, romance, drama, terror, ciencia ficción, todas las categorías de cine son igualmente válidas porque todos los públicos son diferentes. Con lo cual, si todas las películas de cine que se hacen son de ciencia ficción, me imagino que hay un amplio público que no será cubierta sus necesidades ni sus gustos. Y en este caso, lo que hay que promocionar es el cine. O sea, está bien, tú vas, te relacionas con la gente, quedas para ver una película, te tomas algo, sales un rato. No es solo una cuestión de gustos, es una cuestión de relaciones sociales. El cine es más que ver una película sentada en tu casa viendo en la pantalla de la tele. Las verdaderas redes sociales, no solo el Facebook. Las verdaderas sigo redes sociales. Nada. Bueno, ya que habló la profe de matemáticas, ¿tú qué piensas? ¿Que quiten matemáticas y pongan cine? ¿Cuál es tu opinión? ¿Matemáticas versus cine? Sí. Realmente creo que las dos cosas no tienen por qué ir por separados, deberían de combinarse y que realmente ni todo puede ser ciencia, ni todo puede ser fiesta y que deberían de aprender a convivir. Las matemáticas incluye un desarrollo de la mente que te lleva a ese lado de la imaginación que ustedes están pidiendo porque es demasiado abstracto, con lo cual fomenta esa abstracción, esa imaginación que es necesaria en el cine. Bueno, hasta aquí la intervención de nuestra profesora de matemáticas, Angélica, y espero que con esto podamos habernos puesto de acuerdo y hasta aquí el programa de hoy y esperamos que os haya interesado y que os guíes por esto y no os dejéis llevar tanto por las cosas ni deis tanta rienda suelta a la locura. Este es el programa Lanzarote, aulas abiertas al mundo. Que por estos días descubre cuál es el verdadero color de Lanzarote. ¿Será blanco? ¿Negro? ¿Tal vez amarillo? ¿Indio? ¿Mestizo? ¿O será mulato? El verdadero color de nuestra gente es uno solo. Es el color de la paz, de la convivencia en armonía. Hola, nosotros somos Paula Monte y Daniel González. Perseguir al diferente no solo es cruel, es cobarde y es peligroso. Porque suele terminar muy mal. No participes del acoso escolar. No permitas que otros lo practiquen. Menos violencia, más vida. Silencio porque parece que los compañeros de la radio están grabando, van a grabar este programa. Entonces, si se oye mucho ruido de fondo, al final, no sé, no, es un desastre. Bueno, yo me llamo Alfredo, trabajo en la Fundación César Manrique. Y les voy a tratar de acercarles un poco la figura esa que da nombre al centro donde ustedes están estudiando. De tal manera que en torno a 45 minutos o un poco menos, como media parte de un partido de fútbol, eso es lo que voy a estar con ustedes. Les voy a poner una presentación en PowerPoint para que sea todo más divertido y estoy seguro que al final van a conocer un poquito más a la figura que les da el nombre al centro. Bueno, estoy haciendo un poquito de tiempo porque están preparándome el PowerPoint. Por favor, lo que sí ruego es silencio. Si no, a ellos les va a salir un programa de radio, en fin, con mucho ruido. ¿Vale? Yo no sé si me puedo desplazar o tengo que estar todo el rato pegado aquí al micrófono. porque así parece que estoy, en fin, Jordi Dan. Me voy a poner aquí más cerca de ustedes. Sé que están celebrando el día de Francia o relacionado con la visita esta de los chicos franceses que comparten con ustedes. Hey. Y bueno, pues yo voy a contribuir un poquito a esto con la figura de César Manrique. ¿Quién era César Manrique? Fundamentalmente César Manrique se definía como un pintor, aunque es cierto que su actividad como artista fue bastante más allá de la pintura. César Manrique hizo arquitectura, hizo diseño, hizo esculturas, ¿vale? Es un artista polifacético en ese sentido. Bien, cuatro datos así muy genéricos sobre César Manrique. Saben que nació en Lanzarote, nació en 1919, es decir, en el siglo pasado, casi a principios del siglo pasado. Y nació en una casita en Arrecife, allí muy cerca del charco de San Ginés, donde hoy está el bar de Ginori, donde se comen esos rebozados tan ricos. Pues ahí, en esa casita que todavía conserva una chimenea antigua de Lanzarote, fíjense por un lado, cuando pasen, pues en esa casita nació César Manrique. Obviamente los primeros años los pasó estudiando en Lanzarote, como hacen ustedes. Bueno, ahí habría que hacer una matización. En aquellos años no todos los niños podían ir a estudiar. Apenas existían colegios y la mayor parte de los niños de la edad de ustedes ya tendrían que dedicarse a labores en el campo o en la pesca para ayudar a las familias. Lanzarote era una isla muy, muy pobre. Era una isla donde la gente, los años en los que no llovía, se tenían que marchar de aquí porque no había alimento. De pobreza y de hambre, ¿eh? No crean ustedes que estoy exagerando. Bueno, César tuvo la suerte de poder estudiar. Quizás su familia, que era una familia de comerciantes, su padre era comerciante, pues le permitía un cierto nivel de vida. Y el chico pues no fue a trabajar al campo. Estudió los primeros años aquí, luego se fue, cuando le llegó el tiempo de la universidad, se fue a estudiar a La Laguna, la Universidad de La Laguna, y ahí estudió 2 años arquitectura. Pero abandonó los estudios porque en realidad su gran vocación, como les dije al principio, era pintar. Se va a Madrid finalmente, gracias a una beca, y en Madrid estudia Bellas Artes. Bellas Artes es una disciplina, pues un poco la formación que tienen los profesores que tienen ustedes aquí de pintura y dibujo. Esos profesores son titulados en Bellas Artes, muchos de ellos. De tal manera que César Manrique era profesor de pintura y dibujo. Pero bueno, eso era lo de menos, esa era la formación académica. En esa etapa de César Manrique en Madrid, conoce una mujer con la que no se casa, pero fue su compañera hasta que esta mujer murió. Se llamaba Pepi Gómez. Esa mujer murió en el año 63, después de acompañarlo a él durante muchísimo tiempo. Y finalmente, en ese año, coincidiendo con la muerte de Pepi y con el éxito que Manrique estaba teniendo como pintor en España y también en algunos países europeos, César Manrique se va a Nueva York. Se va a Nueva York y en Nueva York, son los años 60, es la época del arte pop y de toda la modernidad. César Manrique está una serie de años en Nueva York y ya ahí digamos que es cuando él alcanza la cumbre como pintor. Es el momento, para entendernos, en el que los cuadros de César Manrique se venden más caros. Porque muchas veces el arte también tiene que ver mucho con el mercado, ¿verdad? Bueno, en esa estancia en Nueva York, al principio César está muy contento de estar en Nueva York, pero Nueva York es una ciudad muy dura y en el sentido de muy impersonal, pues muchos coches, mucha contaminación, etcétera, y eso a él parece que no le gustaba. Él quería volver a la isla y volver a la isla para hacer algo, que hasta aquí es donde empieza la historia de lo que les voy a montar en el PowerPoint. Quería volver a la isla para a ver de qué manera, se planteaba él, de qué manera un artista, un pintor, imagínense, podía ayudar a que Lanzarote saliese de la pobreza. Eso es lo que buscaba. Y ustedes dirán, bueno, ¿y un artista que se va a dedicar a pintar cuadros, a vender los cuadros y regalárselo ese dinero a la gente de Lanzarote? Bueno, podía ser una opción también, pero él quería algo más. Y lo que quería era que Lanzarote, convertir a Lanzarote en un lugar atractivo para que vinieran gente de otros lugares, turistas fundamentalmente, a ver las bellezas de Lanzarote, y esos turistas de esa forma generarían riqueza, generarían puestos de trabajo y la gente de Lanzarote podía vivir bien. Esa sería la idea. Pero esto era un poco utópico. ¿Saben por qué? Pues porque la propia gente de Lanzarote pensaban que Lanzarote era una isla tan fea que nadie querría venir a verla. Eso es lo que pensaba la gente de Lanzarote. César Manrique era totalmente contrario a esta idea. Él decía que Lanzarote era una isla hermosísima en la que a poco de que se arreglara, se acicalara, se vistiera adecuadamente, iba a ser una isla hermosísima. Es un poco lo de la historia esa de Cenicienta, ¿verdad? De hecho, a Lanzarote muchas veces se le llamó así, la Cenicienta de Canarias era, en aquella época era una isla, y encima era Cenicienta porque estaba llena de ceniza volcánica también. En ese tiempo, el reto de César Manrique como pintor era precisamente señalar que Lanzarote podía ser una isla hermosa y atractiva. Claro, convencer de todo esto era complicado. Vale, entonces voy a empezar con el PowerPoint, a ver si el compañero ya lo puede poner. ¿Sí? ¿Pones el que César Manrique 17, me parece que pone? Y yo les voy contando algunas cosas más. Bueno, lo que les decía, vuelve a Lanzarote. Vuelve a Lanzarote y intenta, antes que nada, convencer a las autoridades de la isla. Ustedes saben que el gobierno de la isla es el cabildo y después los ayuntamientos, ¿no? Pero el cabildo es el gobierno de toda la isla. Bueno, pues César Manrique tenía una amistad desde hacía, atiendan por favor, una amistad desde hacía muchísimo tiempo con el presidente del cabildo. Fruto de esa amistad, a él le permitió acercarse más a esta persona y contarle su sueño, convertir a Lanzarote en un lugar atractivo. Bien, habla con este hombre que se llamaba José Ramírez Cerdá. Ustedes saben que el Parque Viejo de Recife, el que está al lado de Correos, se llama Parque Ramírez Cerdá, es ese señor. Fue presidente del Cabildo en aquellos años, ¿no? César Manrique era muy amigo de él y finalmente, pues bueno, hablan y César le cuenta lo que quería hacer. El presidente del Cabildo al principio dijo, bueno, pues este es un artista que está un poco loco, pero bueno, tiene una fantasía ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos parece que no está del todo equivocado, vamos a hacerle caso. Y le preguntó, César, ¿y qué es lo que quieres hacer? Bueno, él decía, lo único que hay que hacer es algunos trocitos de Lanzarote, embellecerlos. Es decir, es como si la isla entera fuera un cuadro y él pintara en trocitos nada más, para que esto fuera atractivo para los de fuera. Esos trocitos son los que finalmente van a ser Jameos del Agua, Mirador del Río, Jardín de Cactus, son esos cachitos. Es decir, pero lo que de verdad César Manrique quería no es solo intervenir en esos lugares, sino que la isla entera fuera hermosa, porque él lo sentía así. Él sentía que Lanzarote entera era una isla hermosísima. Lo que sucede es que estaba hecha un desastre, abandonada, etc. El presidente del Cabildo, repito, le hace caso a César, lo cual fue una bendición para Lanzarote, porque nosotros hoy podemos vivir de la manera que vivimos gracias al turismo, pero ya veremos cómo al final ese turismo también puede ser un problema. ¿Vale? Bien, empieza César Manrique a realizar todas estas obras. ¿Y saben la primera obra que hizo? Que es lo que yo les invito, alguno de ustedes ya ha estado. Lo primero que hizo cuando vuelve de Nueva York es su casa en Taro de Taiche, que es como se llama. Esa casa, ustedes dirán, bueno, pero es que se hizo un caserón tremendo. Si él vivía prácticamente, su mujer ya había muerto, él vivía prácticamente solo, no tenía hijos. ¿Para qué quería esa casa? Pues tiene un sentido muy claro esa casa. Esa casa era como una especie de maqueta. Cuando ustedes quieren hacer algo, normalmente hacen o un dibujo, o lo explican, o incluso hacen una presentación, ahora con toda la tecnología que tenemos. Claro, en aquella época no había nada. Entonces, César Manrique decide hacer su casa. La casa de César Manrique, ustedes saben que está encima de un río de lava y también debajo del río de lava, porque ese río de lava tiene unas burbujas volcánicas naturales gigantescas que le permitieron vivir durante tanto tiempo, cosa que tampoco inventó César Manrique, por cierto. Eso lo habían inventado los agricultores, el utilizar esas burbujas hacía mucho tiempo antes, ¿no? De tal manera que esas burbujas las utilizaban los agricultores para, rompiendo el fondo de la burbuja, encontrar la tierra y dentro de la burbuja plantar higueras absolutamente protegidas, ¿no?, del viento. Se daban de maravilla. A César eso le pareció fantástico, dice, aquí. Y la casa, por lo tanto, es como una especie de maqueta. Pero ¿y por qué la hizo en ese lugar?, sería la pregunta. La hizo en ese lugar la hizo en ese lugar porque de esa manera ponía en énfasis, ponía en relieve, subrayaba, por decirlo de alguna forma, la singularidad de Lanzarote. Quédense con esa palabra es fundamental. Es el éxito de Lanzarote, no se olviden nunca de esto que le estoy diciendo, como el éxito de ustedes, de cada uno de ustedes, está en el respeto a la singularidad de cada uno. Sí, de verdad lo que hace a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, seres absolutamente valiosos, es el hecho singular. Es decir, no hay dos personas iguales. Podemos parecernos y desde luego la moda nos lleva casi siempre a parecernos unos a otros, ¿no? Por lo menos a repetir determinados estilos. Pero hay algo interno que no se va a repetir nunca y es nuestra singularidad. Nuestra personalidad. Eso hay que mantenerlo siempre. A lo largo de la vida, obviamente, tus profesores, tus amigos, tu familia, te van llenando de conocimientos y vas cambiando, te vas haciendo, pues se supone que mejor persona. Es de lo que se trata. Bien, esta idea que me parece muy hermosa sirve para entender el planteamiento que tenía Manrique. Manrique entendía que el gran valor de Lanzarote es su singularidad, pero también el de Fuerteventura o el de Gran Canaria, o el de Pepito, el de Juanito y el de Antonio. Ese es el valor, la singularidad. César Manrique decía que si Lanzarote era capaz de poner en valor la singularidad, Lanzarote iba a ser una isla de éxito. Pero es que eso mismo no lo podemos aplicar a nosotros. Si nosotros somos capaces de poner en valor nuestra singularidad, lo que somos, el éxito está garantizado. Eso se los aseguro. Donde no va a estar el éxito garantizado nunca es cuando te repites. ¿Se acuerdan cuando coleccionaban las estampitas esas de los cromos? Las que se repetían un montón de veces tenían mucho valor. Pues eso, pues ya está, todo explicado. Bueno, el César Manrique defiende, por lo tanto, la singularidad de Lanzarote y trata de mostrar la singularidad de Lanzarote en esa casa. En esa casa, César Manrique se reunía con un montón de personas relevantes. Él, obviamente, al ser un artista de talla internacional, pues conocía a muchísima gente importante que venían a Lanzarote, algunos de ellos, y se reunían en la casa. Se reunían en la casa. En esa casa, César Manrique contaba su sueño, trataba de expresarlo, de expresar su sueño. Y estas personas cuando se volvían a sus lugares de origen, lo que hacían es que hablaban de que en Lanzarote existía un artista que vivía en una casa sobre un río de lava, que ese río de lava tenía unas burbujas subterráneas donde al mismo tiempo Se las había convertido en habitaciones de la casa. Contaban todas estas cosas y el sueño del artista de transformar por completo la isla, todo esto lo contaba. Y esta gente, muchos de ellos eran periodistas o reporteros de cine, de televisión, etcétera, de aquellos años. Y empezó Lanzarote a aparecer en reportajes internacionales. A Lanzarote no la conocía nadie a nivel internacional. Era una isla perdida ahí en el Atlántico. Piensen ustedes, antes en el vídeo, pásalo por favor. Sí, apaguen un poquito la luz. Miren, Lanzarote está allá, fíjense dentro del mapa, es un pisco, no es nada. Miren el cachito aquí, ¿cómo iban a conocer Lanzarote? Y en aquella época que no había internet, ¿vale? Entonces, era imposible, no la conocía nadie. Bueno, pues a pesar de eso, se empezó a hablar de Lanzarote. Por ejemplo, hay revistas muy interesantes de aquellos años, de los años 60, estamos hablando del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado prácticamente, en la que aparecen César Manrique con amigos dentro de esa casa, en unas fiestas, en revistas internacionales. Entonces, claro, la gente de España y de Lanzarote en particular, cuando llegaban el eco de esas revistas, decían, oye, pues se está hablando bien de este artista. ¿Qué significa esto? Que parece que los de fuera sí que lo admiran. Y si nosotros lo que queremos es tener visitantes de fuera, pues esto va a funcionar. Y empezaron a hacerle caso a Manrique, y entonces es cuando empieza en Lanzarote todo ese desarrollo que ustedes hoy conocen, esa parte de la creación de los Amigos del Agua, el Mirador del Río, el Jardín de Cactus, que no son otra cosa sino cachitos de Lanzarote embellecidos. para que el conjunto de la isla sea más hermoso y sea más atractivo para los que vienen a visitarnos. Eso generó un progreso tremendo para Lanzarote. Lanzarote después tuvo una potabilizadora de agua de mar. Nosotros antes el agua que teníamos en Lanzarote era el agua de lluvia que se acumulaba en los aljibes y de ahí se iba sacando, no había más. En Lanzarote no hay pozos, ni fuentes, pero muy chiquititas. Pero bueno, también está el que en un momento determinado se decide, por ejemplo, el arreglar el aeropuerto. El aeropuerto, ¿saben cómo era en aquellos años? Era una pista de tierra. Venían algunos aviones pequeños, casi avionetas de esas, ¿no? Que venían de Gran Canaria, pero no se podía porque no había otra posibilidad. Bueno, por lo tanto, la isla empezó a progresar, se hicieron algunas carreteras, pero siempre todo lo que se hizo en Lanzarote, otra idea de fuerza que la graben en sus cabezas porque ustedes serán los que luego tomarán decisiones en la isla, era siempre cuidando la singularidad de Lanzarote. Una carretera tenía que ser una carretera singular. ¿Saben lo que decían la gente en aquella época, los que hacían carreteras? Había un señor, un maestro de obra, que trabajó con César Manrique en el Cabildo, y decía, César nos decía a nosotros que las carreteras tenían que ser como si usted tendía una alfombra en el paisaje, una alfombra de esas largas, ¿sabes? Que se adaptara perfectamente al paisaje, que los bordes estuvieran bien cuidados, que no se dañara el entorno, que no se pusieran carteles publicitarios por un tubo como están poniendo en Lanzarote ahora, que es una cosa lamentable. Ese tipo de cosas era lo que definía la singularidad de Lanzarote y lo que finalmente dio éxito a Lanzarote. No solo fue la obra de Manrique, que lo fue desde luego, pero fue la apuesta por la singularidad de la isla. Lanzarote era distinta a cualquier lugar y todo el mundo quería venir a Lanzarote porque Lanzarote era una isla excepcional, ¿no? Que lo sigue siendo a pesar de las agresiones que ha recibido, ¿no? Por lo tanto, el turismo hay que entenderlo como una bendición. El turismo es una maravilla, que vengan a visitarnos de otros lugares. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si vienen cada vez más y todos a la vez? ¿Qué le pasaría a la isla? Obviamente, no resistiríamos. ¿Por qué? Porque Lanzarote es el cachito aquel que vieron antes. Es una isla como un rectángulo. Si pusiéramos una figura geométrica, Lanzarote sería como un rectángulo en el que el lado largo del rectángulo, para que se hagan una idea del tamaño, de la escala, el lado largo del rectángulo tendría 40 kilómetros, 40 así, y el lado corto del rectángulo tendría 20, 40 por 20 son 800, Lanzarote tiene 800 y poco, un poquito más, kilómetros cuadrados, eso no es nada, eso es de una fragilidad tremenda, porque es muy pequeña. Entonces, no podemos estar continuamente diciendo que estamos contentos porque hace un año venían 2 millones de turistas y ahora están viniendo 3 millones de turistas. ¿Qué esperamos? ¿Que cada año aumente 1 millón de turistas? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Crees que eso va a generar riqueza para Lanzarote? Eso genera miseria. ¿Por qué? Porque llega un momento que la isla está tan masificada que esos 3-4 millones de turistas dicen, ya no queremos volver a Lanzarote. Nos vamos a otro sitio. Esa isla está muy masificada. Está muy estandarizada. Se parece a cualquier lugar. Pues, ¿para qué venir aquí? Voy a otro. ¿Entienden eso? Eso es. ¿Sabes lo que se llama eso? Como se decía normalmente, morir de éxito. Es decir, tú como te pases de rosca, como te pases creciendo, y ustedes son aficionados a la música, ven algunos artistas, por ejemplo, del pop, de que en un momento determinado tienen tanto éxito que después empiezan a coquetear con las drogas, a no sé qué, y al final se quedan en nada, en miseria. ¿Por qué? Porque se pasaron de rosca, ¿no? Se pasaron de éxito. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y eso es lo que César Manrique, desde los años 70, imagínense, el desarrollo turístico empieza en Lanzarote en la segunda mitad de los 60, 65 por ahí, pues en los 70 ya César Manrique está diciendo, cuidado, cuidado, que esto es muy goloso, que van a querer venir a visitarnos tantos y vamos a querer crear tantas carreteras, tantos hoteles, tantos apartamentos y tantos lugares alterados que al finalmente vamos a convertir la isla en un desastre. Eso es lo que decía. Desde los años 70. Obviamente, en los años 80, ya esta posición de César Manrique se radicaliza muchísimo y se convierte en un activista social. Él siempre fue un artista, un pintor, un señor que buscaba la estética, la belleza. Pero después, obviamente, hace un giro sin olvidarse de lo otro, hace un giro hacia lo ético, hacia el compromiso que César Manrique tenía y que él pensaba que todos los ciudadanos de Lanzarote deberían tener con la isla, que es el compromiso con conservarla. ¿Con conservar qué? Su singularidad, porque es lo que nos da el éxito. Ese fue el recorrido que hizo César Manrique y estuvo así con esta pelea, con esta lucha, hasta su muerte. César Manrique, en algunas ocasiones, para que vean ustedes la ingratitud muchas veces de la gente de Lanzarote, que no entendía nada, bueno, de la gente de Lanzarote, perdón, de aquellos que se querían forrar rápido. Estos, en algún momento, dijeron que a César Manrique había que nombrarlo persona non grata, porque César Manrique estaba en contra del progreso de Lanzarote. ¿Ustedes se pueden creer eso? Él lo que quería era precisamente progreso, pero progreso de verdad, no progreso de hoy para convertirlo en miseria mañana. Eso es lo que quería César Manrique. Bueno, esta fue la lucha de este artista que duró hasta su muerte y fue generando en Lanzarote, ustedes son muy jovencitos y obviamente César Manrique hace ya 25 años que murió, pero en ese trayecto de vida que él participó en Lanzarote fue creando en la isla una conciencia medioambiental buenísima. Ahora pasamos todas las diapos porque ya les he contado prácticamente todo. Una conciencia medioambiental y de cuidado a la isla tremenda que ha servido para que Lanzarote resistiera. ¿Y saben lo que creó también? Creó grupos ecologistas, uno de los primeros grupos ecologistas que se crea en el país, en España, se llamaba Círculo Ecologista de Lanzarote, CEL. Se creó en los años 70. Después apareció otro grupo ecologista que salió de ahí, que se llamaba El Guincho. El Guincho es un águila pescadora de Lanzarote, bueno, de tantos sitios, pero aquí también está. Y finalmente, después del Guincho, pasó el tiempo y aparecen la Asociación de Amigos de Lanzarote, que bueno, era un grupo de personas sensibles con estos temas que deciden luchar para que la isla no se vaya al garete. Y finalmente de todo, apareció la Fundación César Manrique, hace también 25 años, la creó César Manrique. Es cierto que 6 meses después de la creación de la Fundación César Manrique, César Manrique tiene el accidente fatal de tráfico y fallece, pero él la dejó funcionando. Y el compromiso de la Fundación César Manrique, por lo que estoy yo aquí hoy con ustedes, es precisamente cuidar, difundir, proteger el pensamiento y la obra del artista. Y desde luego, algo muy, muy importante, proteger la isla. Y proteger la isla es luchar por el control del crecimiento turístico. El turismo es buenísimo, pero el turismo masivo y a cualquier precio es lo peor que puede pasar a un territorio, porque acaba destruyéndolo. Entonces, ese es el reto. Nosotros queremos seguir teniendo éxito como isla y que ustedes en el futuro, cuando sean profesionales de lo que sea, puedan quedarse en la isla trabajando y ser felices con sus familias y tal, pues tenemos que luchar por ese control del crecimiento turístico. Si no, la llevamos clara. Es tan sencillo como eso. Lo que yo les estoy contando, y que parece que hay personas a que no les interesa mucho, lo que les estoy contando es precisamente el reto que ustedes van a tener en el futuro. En el futuro a lo mejor eres futbolista, y sí, vivirás un tiempo bien si eres un buen futbolista, pero finalmente a lo mejor terminas en la isla. Y si terminas en la isla y la isla está hecha un desastre, a ver qué haces, por mucho dinero que tengas. Piensa en eso. Y yo también soy del Real Madrid. ¿Él es del Barça con eso? Sí, no creo yo. Bueno, vamos a dejar las tonterías esas del Barça y el Madrid. Al final estamos hablando. A ver, bueno. A ver, tranquilo. Era para hacerle un gesto a ver si me hace un poco de caso. Bueno, lo que les decía es muy importante, de verdad. Yo no quiero tampoco dramatizar, pero si nosotros los que hoy tomamos decisiones, los que somos adultos, los que estamos de alguna manera gestionando, pues en este caso la educación o si nosotros les dejamos a ustedes una isla que es un desastre, ustedes dirán que nosotros fuimos lo peor. Nosotros tenemos la obligación de dejarles una isla estupenda a ustedes. ¿Por qué? Porque hemos heredado una isla estupenda, la que dejó César Manrique. Dejó una isla fantástica para la vida aquí y para el progreso. Entonces, ese patrimonio que hemos heredado nos obliga a nosotros a responsabilizarnos con esta isla y dejarle a ustedes una fantástica. Y también ustedes, cuando les toque el relevo, que sean ustedes los que toman decisiones, tendrán que hacer lo mismo. Tengan descendencia o no la tengan, la vida continúa. Y es así, Es que no queda otra. Y la isla, repito, es tan chiquitita, tan frágil, tan delicada, que merece un tratamiento más singular. Vamos a ir pasando algunas diapos, por lo menos para que vean las fotos que puse. ¿Pasa? ¿Ven el 20x40 ese que les decía? ¿No puedes pasarla? Mire, eso es Lanzarote. Yo te voy diciendo, dale. Esa es Lanzarote, es una isla de volcanes. Esas son las imágenes que tenemos de la isla, ¿sigue? Pero Lanzarote no solo son los volcanes, Lanzarote también es el mar, ¿no? Es el mar, es la costa. Miren la playa de Famara, que es una playa fantástica, donde César Manrique de niño pasaba los veranos. Claro, viviendo en ese ambiente tan, tan espectacular, no es extraño que César Manrique, tuviera la sensibilidad que tuvo jugando en esa playa. Es que, vamos, aprende solo con la mirada. ¿Pasa? Esos son los años de él, nació en 1919, murió en 1992. Es decir, el próximo, en el año 2019, César Manrique cumpliría 100 años. Bueno, de todas formas, ya murió en el 92, pero él tiene una hermana que es melliza que todavía vive, que tiene 98 años. Bueno, a ver, no se vengan arriba, tranquilo. Sigue, por favor. Pero vamos a ver, silencio. ¿Pero por qué se alarman? Si ustedes van a vivir por lo menos 120, seguro. Ustedes con los adelantos que hay, cuando lleguen a 120 años hablamos. Bueno, hablamos no, yo ya no estaré. A ver, esa es la primera, silencio por favor. Esa es la primera etapa de César Manrique en Madrid. Está del año 45 al 64, que cuando muere Pepi y se va a Nueva York. ¿Pasa? Esa es la etapa de Nueva York, 63-68, más o menos. ¿Sigue? Y vuelve a Lanzarote. Miren, esa es una imagen de Lanzarote de aquellos años. Ven que es una isla agrícola. Bueno, bien, la gente... Dime. ¿De Lanzarote a Madrid que se fue en avión? De Lanzarote a Madrid seguramente se fue en barco hasta Cádiz. Sí, sí. Cádiz y después subían a Madrid. ¿Pasa? No, no había vuelo, claro que no. Bueno, él decía, esa es una frase muy hermosa de él, ¿no? Él decía que hay un hecho que tenemos la obligación de difundir, que es sencillamente enseñar a ver. Eso es lo que están haciendo los profesores con ustedes, aunque les enseñen matemática, literatura o inglés o francés. Es decir, les están enseñando a ver. ¿Por qué creen ustedes que los profesores se ponen pesados diciendo cuando te plantean un problema, un comentario de texto, lo que sea, léete un par de veces el ejercicio? Siempre te dicen eso, ¿no? Te dicen que te lo leas un par de veces precisamente porque cuando te lo lees un par de veces lo entiendes, exacto. Y cuando lo entiendes significa que lo has visto, que de verdad sabes de lo que va la cosa. Y entonces tienes más posibilidades de responder. Quédense con eso, porque casi siempre en el propio enunciado de la pregunta hay claves para la respuesta. Los profesores no son tan malos, siempre les ayudan en ese sentido. ¿Pasa? ¿Cómo se produce la transformación del paisaje? ¿Sigue? Se produce... porque hombres y mujeres llegan a un territorio donde no había nada y lo transforman. ¿Qué es lo que necesitan para transformar el paisaje? La primera necesidad, comer, la agricultura, la ganadería, la pesca. ¿Qué otra cosa? Habitar, quedarse en algún sitio para protegerse. Primero una cueva y después si pueden construir una casita, pues construyen una casa. Eso es antropización. ¿Pasa? Arquitectura, agricultura, pesca, comercio y turismo. El turismo también transforma muchísimo el paisaje. ¿Pasa? ¿Qué es lo que hace normalmente la actividad humana? Pues cambiar los lugares. ¿Qué es lo que haces tú cuando llegas a un lugar y no tienes, seguro que conocen la historia de Robinson Crusoe? Llega a un sitio, aunque él era un tipo muy adelantado de Inglaterra, pero llega a un sitio donde no tenía condiciones. Pues lo que hace es adaptarse, integrarse, responder con astucia a los condicionantes que le genera el medio. No hay otra. ¿Pasa? Venga, sigue, para no ir muy rápido, para ir más rápido. Miren, yo con esto ya estamos ya en tiempo, ¿no? Más o menos para terminar. Vale, 5 minutos. Bueno, lo voy a dejar en esta foto. Les voy a contar una historia que les va a llegar al corazón y que tiene que ver con esto que yo les he contado. Vaina Tabarra. A ver, ven, ese es un mural que ustedes pueden verlo en directo. Si van al parador de turismo. ¿Saben dónde está la UNED? En el Parque Viejo, la Universidad a Distancia. ¿La oficina de correos? Sí. ¿El parque ese que está ahí? ¿No hay un edificio al fondo del parque con unas tejas rojas? Sí. Eso fue un antiguo parador de turismo. Un parador de turismo era simplemente un hotelito, ¿vale? En los años 50, Lanzarote no había nada. Entonces, en ese año, César estaba, atiendan, César estaba como estudiante en Madrid y el director del hotel, ese que se iba a inaugurar, como sabía que César Manrique era un pintor ya que tenía un cierto éxito, le hizo un encargo. Y el encargo consistía en que el artista pintara unos murales en el hall del hotel, bueno, del hotel, porque yo era, en fin, en el lugar donde comían, etcétera, en el comedor, que pintara unos murales, pero con una indicación muy clara, que pintara la belleza de Lanzarote. Ese es uno de los murales que pintó, que a mí me parece especialmente hermoso. Vayan por allí, ahora es la biblioteca de la UNED. Desde fuera se ve, cuando pasen miren para adentro y hay cuatro murales grandotes, está este. En este mural vemos a tres personas, un chico, o sea, se sale un poco del marco, un chico, una señora y una niña, que están como agarrándose unos a otros porque hace un viento importante. ¿Lo ven cómo tienen que agachar la cabeza, la sombrera, la señora, cómo se vuela el traje, la niña se agarra porque va a salir volando? Es un viento tremendo. ¿Sí? Aparece un paisaje que está quemado por los volcanes, es ceniza volcánica. Es como el paisaje de la Jeria, parece. Todo quemado así por ceniza volcánica. Y aquí en el extremo, desde donde miran ustedes en el izquierdo, aparece un árbol que está retorciéndose de sed, un árbol que está muriendo de sed, seco. Y hay otro elemento importante, los personajes están descalzos. Siempre cuando aparezca un pie descalzo, los pies descalzos en alguna fotografía, etc., significa que la persona esa es pobre, es como una señal de pobreza, ¿vale? Bueno, si nosotros sacamos tres ideas básicas de ese mural, vemos que aparece aridez, todo seco, aparece un viento terrible y aparece también un paisaje quemado, calcinado por los volcanes. Recuerden que César Manrique tenía el encargo de mostrar la belleza. ¿Por qué hizo eso? ¿Quería echar a los turistas de aquí? ¿Y por qué el paisaje quemado? Claro, está hablando de Lanzarote. Y la belleza de Lanzarote es los volcanes, el viento y una isla seca. Lanzarote no deja de ser una isla hermosa porque no tiene ríos de agua, lagos y bosques. Pues no, la belleza de cada uno de ustedes, ¿en qué está? ¿Dónde está? Que cada uno es único e irrepetible. Claro, claro. Esa es la belleza. Otra cosa es lo que nos comen la cabeza por ahí con belleza. Esperen. Yo después les digo 1, 2, 3, se ponen así y salen pitando. Lo que les decía, a ver, chicos, pero qué falta de respeto es esto. No he terminado. La belleza, por lo tanto, está en esa palabra que hemos repetido tantas veces aquí, que es la singularidad. No se olviden nunca de eso, a pesar de las modas y de todas las tonterías estas. Es decir, ustedes, cada uno de ustedes, son personas bellísimas. ¿Por qué? Porque son únicos e irrepetibles. Incluso ese del Madrid, que estaba dando la lata toda la conferencia, también es muy guapo. Atiendan. Esa es la idea central por lo que César, en los años 50, tenían que pasar 10 años más para que Lanzarote empezara a desarrollarse turísticamente. Pero ya 10 años antes de ese desarrollo que plantea Manrique, está defendiendo la belleza de Lanzarote. No hay que cortarse por ser distinto. Esa es la hermosura de Lanzarote. Eso es lo que él reconoció. ¿Vale? Por lo tanto, ese es César Manrique, la singularidad de Lanzarote. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.